épocas pasadas, épocas oscuras ahora recordadas. Buenas, bienvenidos una semana más a Wonka y Palomino. Bueno, bienvenidos, como dice aquí Wonka, esperemos que sigáis vivos después de esta fiesta de Prospe. Sí, yo vi mucho vivo allí en el balontiro. Bueno. Y luego, vivo, un zombi también está vivo, o sea, todo es relativo. A mí se me puede considerar vivo en ese momento, pero no recuerdo mucho, ¿eh? Yo tampoco podía estar vivo en ese momento, pero sigo aquí. Bueno, pues bueno, no hace falta que lo comentemos. La semana pasada estuvimos, obviamente, en la fiesta de la Prospe. Por cierto, felicitaciones a los que hicieron el caldo, porque estaba buenísimo. Ostras. Bueno, felicitaciones a todas las peñas. Pues sí, claro, a todas las peñas, ¿no? Y todos los que las han organizado. No, pero me gustó este año, no sé por qué, pero me moló más que el año pasado, ¿eh? ¿Sí? Sí, había más ambientillo, no sé, se respiraba. Sí, había bastante gente. Es que el año pasado también hubo bastante ambiente, y bastante gente. Y bueno, no vamos a tardar más. Te damos la bienvenida a este programilla, colega toda la vida. Al Chato. Buenas. Merci por haberme invitado a hablar este día con vosotros y a ver qué tal va el programilla. Bueno, a ver, te invitamos a que comentes con nosotros todas las noticias estas que vamos diciendo y que nos des tu opinión, a ver qué te parecen. Hay algunas que tienen miga. Y bueno, empezamos... Bueno, pues empezamos hace un tiempecillo, no me acuerdo cuánto, os dimos una noticia de que por la crisis el teléfono este que había, no el teléfono, la página web para hacer denuncias por internet se había cerrado por mantenimiento, pero ahora la han vuelto a abrir. Sí, sí, ha salido hoy en las noticias que abren la nueva web para... ¡Ey! No te canses siguiendo a la comisaría a denunciar. Puedes hacerlo desde casa. Desde casa, más cómodo, más anónimo. Porque no lo he probado, pero no sé si hay que poner DNI, ¿no? Sí, sí, hay que poner DNI. Hombre, hay que identificarse. Vale. Siempre que haces una denuncia tienes que identificarte. Sí, sí, la policía siempre quieren tu nombre, domicilio, bueno, estar controlados. Como siempre, ¿no? Sí, se ve que reciben entre 50 y 100 denuncias al día, ¿eh? Que son bastantes. ¿Pero por internet o...? Sí, sí, por internet. Supongo yo que a nivel de rollo ya global serán muchas más. Bueno, tampoco son tantas, ¿no? Entre 50 y 100. Hombre, para haber abierto hace nada. Mientras que se sigan denunciando a jóvenes que fuman porros y después haya delincuentes en potencia por la calle y demás personajes que no se les hace nada, muy lejos no iremos. Exacto. Mm. No sé, realmente la policía está para lo que quiere, para recaudar. Sí, porque lo que es proteger, pocas veces están ahí cuando pasa algo. La única forma que tendrían de hacer bien su trabajo sería que fuesen andando por la calle y tuviesen un poco más de paciencia o de margen con los que no hacemos nada y no tuviesen cero de margen con la gente que la lía de verdad, porque hay cada suelto por la calle que lo flipas y no se le suele denunciar. No, sí, y plantearse realmente cuántas son las multas que realmente ponen a gente que está haciendo el mal, así como por llamarlo de alguna manera, y cuánta gente denuncian porque realmente está haciendo cosas malas. Esto es como noticia que sacamos la semana pasada, ¿no? Que igual la del coche de policía que multaba con 1.000 euros la hora. Mil euros la hora, El otro día me comentaba la compañera que vino la semana pasada, Silvia, que en Madrona también hay. ¿También hay? Sí, sí. Hombre, sí. Claro, si se da cuenta, pues... Pues una noticia que salía esta mañana también en el periódico de aquello de un radar que ha pillado a un autobús de línea de esos de pueblo a 130. Joder, hombre. En un tramo donde es imposible ponerse más de 60. Y ya la compañía ha alucinado, ¿no? Porque ha sacado los índices de, bueno, autobús normal, de línea, ya sea los de Barcelona, TMB o lo que sea, tienen una especie de cronograma donde sale las velocidades. Negra, como exacto, los camiones, supongo. Donde sale las velocidades a la que va. Y en ningún momento ha superado los 60 kilómetros por hora. No, hay quien no sabe cuánto se pondrá un autobús, pero yo creo que para que vaya 130 tiene que ser en bajada y en recta y ya. El autobús se flipado. Se hagan las multas de la manga, en realidad. Se hagan las multas de la manga, realmente. Porque... No, pero esto nos hace los pesar si realmente los. Bueno, los llamados controles de radar y todos estos son únicamente para sacar pelas. Claro, y todas estas medidas que en teoría se hacen por nuestra seguridad, rollo cámaras, más policía y tal. O sea, asesinatos, violaciones y todas estas cosas van a seguir habiendo, porque lo único que puede cambiar una persona es un cambio de conciencia, no una imposición por ley o por fuerza. Exacto. Pues mira, yo tengo aquí otra noticia. A ver. Un poco así, curiosilla. En el ABC salió la semana pasada. Hallan por casualidad, por casualidad, 45 kilos de hachís en un váter químico de la Guardia Civil. Por casualidad sería, pero ahí no estaban por casualidad. Que los hallen por casualidad es una cosa, pero que no. Claro, por eso, los hallen por casualidad. Se suele decir que quien parte y reparte se lleva la mejor parte. Sí. Hombre, está claro. Si sí, todas las quemas estas que hacen de hachís y todo esto, a ver, ¿a quién me engañan? El otro día me dijeron que si lo meten en la bolsa de pruebas, en teoría ya no lo pueden tocar porque va sellado y ya no se puede volver a abrir. Pero claro, eso tú no lo ves. Claro. Que lo metan en la bolsa no es cosa suya, ¿sabes? Claro, por ejemplo, con la cocaína meten ahí un kilo de azúcar glass. Sí, que aunque no esto de la bolsa pueden meterlo, claro, no lo sacarán todo, pero pueden sacar la mitad, por ejemplo. No, porque por ley ya no puedes abrir la bolsa, como dice Chato. Ah, vale, queda sellado, vale, exacto. Vale. Y que de todas formas, si quisieran intervenir a los que realmente pueden hacer algo, lo harían. Es como la peli del lobo, que tienen la posibilidad de retener a todos los máximos dirigentes de ETA y no quieren porque se les acaba el chollo, y es eso. O sea, mientras haya casos de delincuencia, seguirá habiendo policía, milicia y mierdas de estas. Sí. Aquí tengo otra, menos reivindicativa, pero bueno. Para quien no lo pudo ver, lo siento mucho, yo tampoco lo vi. Pasó ayer Venus por enfrente de la Luna. Del Sol. Del Sol, sí, pero tú lo veías por enfrente de la Luna. No, no, se vio por la sombra. Esto no puede ser, ¿eh? Gonka, que me vengas aquí con noticias a medio gas. Joder, algo, si os ha ido pues, Kiske. Explícanos, que yo cuento aparte lo que quiero. Aparte que la sabía todo Kiske, que esto no es noticia ni pues nada. Pues yo no me enteraba hasta ahora que estás leyéndolo. Ostras, tú. Si no hubiera mirado, ¿tú lo viste? No, porque era a las 7 de la mañana. Sabiéndolo no te pones a ver. Sabía hasta la hora que era. En cuanto salió el sol, solo se veía en Cataluña, Baleares y, bueno, más al este. Pero se vio pasar a Venus ahí por un filón del sol. Pero tampoco hago más. Vale. Yo es que tenía hasta las horas, de las 10 de la noche a las 5 de la madrugada. Hostia, pues no sé dónde cojones ha sacado esto. Internet, que engaña mucho. Hostia, tú. Mira, yo tengo aquí una de se divorcia de su mujer porque adopta 550 gatos y se los lleva a casa. Solo no basta. 550 gatos en una casa. No, no, se puede divertir ya. Sí, mira, nos dice que el hombre denuncia a los animales... Espera. El hombre denuncia que los animales le bloqueaban la entrada al baño y le robaban la comida de la mesa. Es que podía caminar, simplemente. Pues si tú imagínate, está en tu casa, en una casa media, yo que sé, tendrá como mucho, 80 metros, 90... Ya lo grande, que ya no caben 550 gatos. Y que yo que sé, que la mujer se lo plantearía al marido, ¿no? Del rollo, oye, mira, que voy a adoptar 550 gatos, ¿qué te parece? Como, vamos a discutir un rato. Y así se creó la loca de los gatos. Esos Simpson ahí dándole fuerte. Sí, porque hay que tener en cuenta que son 550 gatos ahora. De aquí a dos años, esta mujer no sé qué va a hacer. Sí, lo primero que tienes que hacer cuando te encuentras un gato por la calle, aparte de alimentarlo, es caparlo. Sí, es cortarle. Caparlo porque es que follan como cabrones, tío. Sí, sí. En realidad... No, sí, vaya peligro. Sí, sí. Yo tengo otra sobre divorcios con animales. Hostia. suelta. Pues había una familia que tenía un loro, ¿vale? Mm. Y un día llega el marido a la casa y el loro no para de repetir, te amo, Gary. Al día siguiente lo mismo. Y se ve que al final el hombre se rayó, se lo dijo a la mujer, y la mujer le confesó que se estaba enrollando con un compañero de su trabajo que se llamaba Gary. ¿Qué dices? Sí, sí, suerte del lobo, suerte chivato. O según para quién, ¿no? El loro que chivato. Estaba el loro ahí repitiéndolo todo. ¡Ostras, qué guapo! Madre mía. Sí, sí. Debe ser de escena de peri, ¿eh? Bueno, de serie española, de vamos. De chiste, que parece un chiste. Ahí también tengo una de un periquito, tío, que logra volver a su casa tras comunicar a la policía su ubicación. ¿Cómo? También repetía dónde vivía. Le habían enseñado a decir, yo qué sé, calle falsa número 123, calle falsa número 123. Pues fue a la policía, el periquito, se lo dijo, y lo llevaron otra vez a casa. Hostia. Sí. Qué bueno. Tontos no son. Y el loro ese que dices que... El de te amo, Gary. Sí, sí. Ese seguro que sabía. Mismo, porque seguro que era la ruptura. A favor estaba del buscando, marido. Decía, claro, esto es como una separación de bienes. Aquí me varió la mejor parte. Mi soy padre el que niño, se... el hijo sí, único. Sí, me hará mi mala partida ahora que no veas, tío. Ostras, tú. Pues estaba hasta los huevos de la mujer. Dijo, es el momento. Luego así, ya hablando sobre la crisis y tal, los griegos ya pagan el 100% de sus fármacos. No fotis. Sí. Estoy jodido. Como llegue la cosa aquí, no sé cómo lo vamos a tirar para adelante. Hombre, pues yo creo que Grecia es, entre comillas, el futuro de España. O sea, la situación de Grecia. Y la situación que tuvieron. La verdad que llevan muchos meses oscuros de cara al resto de Europa en Grecia. Es que el problema es que tenemos a políticos que no nos representan a nosotros ni a nadie, ¿sabes? Tenemos ya no solo políticos, los altos cargos del gobierno, toda esta gente, ¿sabes? Que están metidos hasta el alto de las cúpulas. Uno no llega arriba de una pirámide... de una pirámide social sin haber machacado a los que están debajo, eso está clarísimo. Como igual que una persona no se puede hacer rica de un día a otro si no roba. Exacto. No sé, si es que realmente, bueno, salían las noticias hace poco, ¿no? Lo que os he enseñado antes, lo del dirigente este del partido neonazi del Amanecer Dorado, que en un debate televisivo, pues se ve que se cabrea. Sí, pegó a dos, ¿no? Y a una le tira un vaso de agua y a la otra le comienza a bofetear, pero ahí bla, bla, bla. Ya ves. Que vale, sí, estamos muy acostumbrados a verlo. Sí, otros países están, otros tal. Sí, sí, pero no, cualquier señores, día de España. Grecia está a dos pasos. Y que además... La cuna de la democracia, ¿no? Los medios, en teoría, son públicos y son de cara a la gente. Como se supone que España es un estado laico y aconfesional. Pero una vez está hecha la ley, otra vez está la trampa, ¿sabes? ¿Quién no paga el IBI en España? Claro, ¿no? Y que en realidad los que más pasta tienen son los que mandan. Mientras que eso siga así, mientras que el dinero vaya en función... O sea, cuanto más dinero tengas, mejor persona eres. Mientras eso siga así, no podemos cambiar nada. Exacto. No, es que les da el poder a conseguir que no se pueda cambiar nada. No que se pueda, que nos lo pongan más difícil. Mira, muchas veces, antes lo estábamos hablando offline, el rollo de las tribus, ¿sabes? Que muchas veces decimos que son primitivas y que no tal. Pero tienen una ética, tío. Tienen una forma de funcionar en la que los mayores son respetados... Los demás están por debajo y así consecutivamente por años, ¿sabes? Que sí, que al igual la esperanza de vida es más pequeña que la nuestra, pero viven juntos toda la vida, ¿sabes? Los que se quieren, toda la familia, incluso ya no solo familia, amigos, hermanos, cuñados, todos viven juntos y en paz, ¿sabes? Dentro de lo que cabe. No sé quién son los salvajes. O los menos civilizados, ¿no? Pues yo sí, somos nosotros, tío, si es que no hay otra. Sí, somos nosotros. Realmente nos tenemos que ir todos a vivir a comunas, a tomar por culo el mundo, pero se queda pequeño el mundo. Yo tengo alguna por aquí también, un poco menos seria. Bueno, no todo aquí va a ser serio, ¿no?, en esta vida. Es de un periódico un poco tocahuevo de La Razón, ¿no? Pero bueno, vamos a sacar aquí una noticia de ellos. A ver qué nos cuenta La Razón. Dice, dos borrachos... Esto me recuerda a Fiesta de Prospe. Dos borrachos amanecen con un pingüino en casa y no se acuerdan de nada. A ver, a mí me han pasado cosas, ¿eh? Me han pasado cosas de no acordarme, pero... Sí, levantar con periódicos. Por ejemplo. Todo el piso lleno de periódicos. Aquí recordando a nuestro amigo el friki. Pero con un pingüino, tío. Ostras, ¿tú qué te puede pasar como para que de borrachera consigas un pingüino? Uf. Métete en el zoo. ¿Un viaje a Alaska? Pero se ve, aquí nos dice que se levantaron en su casa. Que sí, sí, son aquí, sí, sí, aquello de una noche loca, estás a más no poder. Sí, como aquello de me he ido a la mer, ¿no? La campana de la campana de libertad. Anda, ¿qué? Pues bueno, ¿tenemos alguna noticia más esta semanita? Bueno, recordar a los mineros asturianos, exacto, ¿no? Exacto. Que llevan 11 días ahí dando guerra. Un par de huevos, tío, ahí que sí. Hay que reconocer el valor que tiene a los medios de comunicación no decir ni una mísera noticia, ni hacer una reseña ni nada, y dedicarle 30 segundos ahí en el pim pam, noticias rápidas. No interesa que se sepa que con organización y con disciplina, exacto, y con, ya no medios, sino... Y la unión, sobre con, todo. Con ideales, la unión, con ideales. La unión de los pobres es lo que hace la fuerza. Si en realidad somos mucho más pobres que ricos. Si nos pusiésemos todos de acuerdo, les pegamos un ventado en 2 minutos. Exacto. Sí, leía el otro día que iban a enviar dos, bueno, que habían enviado 2 batallones. Mira, tíos, ¿de qué estamos hablando? Que son mineros. Están luchando por lo que creen y por, sí, lo que sabemos todo que es justo. ¿Sabes? Porque le quitan el curro, y si le quitan el curro a un pueblo que se dedica a la minería, ¿dónde está el curro en ese pueblo? Es que debería, muere. Se supone que todos tenemos derecho a un trabajo digno y a una casa, un techo. Eso viene en la ¿cómo se dice? ¿La declaración de qué era? Que no me acuerdo. La Constitución y la declaración de los derechos humanos. Sí, los derechos humanos, ¿no? Esa cosa que tenemos ahí olvidada. Son las servilletas que hay en el restaurante ahora. Sí, sí, sí. Posavasos. Es triste que lleguemos a una situación en la que realmente hay una guerra dentro de España y los demás no lo sabemos. No, como está ahí en aquella esquina tan alejada, ¿para qué contarlo? No interesa, ¿sabes? No interesa que se sepa lo que decíamos antes. No interesa que se sepa que la unión y que la desesperación, porque en realidad esa gente no hay que olvidar que han perdido su trabajo, no tienen que alimentar a sus hijos, a su mujer, o a la mujer, al marido, da igual, no estamos hablando aquí de machismo tampoco, pero exacto, son gente que están desesperada, que no tienen nada, y como nos acaba pasando eso a una mayoría en España, ahí prepárate, ahí se puede formular algo grande. A ver, si nos coincide, como decíamos antes, con diciembre, sí, y hacemos el ciclo completo. No pasaría nada si fuera un poco más tarde. A ver, poco. El calendario maya se acierta. Ay, mira, hablando aquí de colapsos mundiales y de conspiraciones, recordad la noticia de la semana pasada, ¿no? La del zombie de Miami. La de zombie, sí. Que hay que decir dos cosas. Una, que me he cabreado ahora viéndolo en internet, que se ve que han comenzado a aparecer ahora casos de gente que se hacía el zombie en plan broma y tal, patamás, sí, sí, ¿no? Y ya pone zombie, bueno, buscas la misma noticia y tienes que página 8 a encontrarla. Que no es que estemos convencidos de que fueron zombies, tampoco os asustéis. No, no. Pero que, bueno, que es posible que hay gente que lo quiera tapar, como siempre. Eugene Roth se llamaba, ¿no? ¿Eh? Eugene Roth o algo así. Sí, Roger. Roger. Ese tío debía aprender de Tyson, a morder orejas y tal. No, hay que decir que decíamos la semana pasada, ¿no? Valga la redundancia de decir, de que habían dicho que se había tomado drogas y toda la mandanga y que pues, se había actuado así. Sí, pero pues bueno. Salió la compañera del chico este diciendo que el tío se había emborrachado igual una vez. Sí, bueno, dice que una vez le vio su madre fumándose un peta. Oh. Y la mujer de que nunca lo había visto beber, o sea, que aún menos tomar drogas. Menos de fármacos, ¿sabes? De drogas chungas. No, el tío está muerto, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, se lo cargaron. Sí, es difícil saber si a lo mejor podía tener un brote de algún tipo esquizofrénico. Se ve que le tiraron 5 tiros en el corazón, con el pecho. Y seguía mordiendo. Y seguía mordiendo. Hambre, el cuerpo, cuando estás en según qué estados mentales, no nota el dolor. Si tú, por ejemplo, estás en una pelea y te pegan un navajazo, a no ser que lo veas, Pero aquello que te estás peleando y pum, te pinchan y te das cuenta y sigues. Mm. Tú no te, o sea, cuando paras es cuando te desangras y te mueres, ¿sabes? Pero en el momento tú estás, la inercia, la adrenalina que se dispara en el momento te hace que no reaccionar ante el dolor, ¿sabes? Es un instinto de supervivencia. Sí, esperemos que sea eso. Esperemos. Esperemos. Yo recuerdo, ¿eh?, que aquí se hiela el estrecho y pasan todos. que no lo saben los zombies. Pues bueno, señores, os dejamos con un temilla, ¿no? Sí. Bueno, señores y señoras, hombre. Claro, a todo el mundo, chicos y chicas. Y bueno, continuamos con la agenda del fin de semana, que esta vez viene un poco reñida. Así que... viva. Hasta pronto. Viva el Sin Viruta. Radio RSK al 107.1 FM i a www.rsk.cat. Una ràdio lliure de nou barris. Una ràdio assembleària. Popular, autogestionada. Radio RSK al 107.1 FM i a www.rsk.cat. Agarrado a una bombera. Escucha Radio Resaca en internet. Busca rsk.cat. Bueno, pues volvemos a estar aquí en Wonka y Palomino. Buenas, y no lo hemos dicho antes porque se nos suele olvidar, pero estamos en la 107.1 FM, o si no, para escuchar los programas que no hayas podido escuchar. Tenemos perrería porque no estabais, tenemos página web. Tenemos un blog que se llama wonkypalomino.blogspot. Sí, dilo tú porque a mí luego se me día. Y bueno, pues le damos caña ya aquí a la agenda de la semana. Agenda de la semana. O del fin de semana, nos habían dicho. Bueno, empezamos con jueves, ya que para mucho fin de semana, pero... Bueno, está bien, ¿no? Yo mañana sigo haciendo... Bueno, sí, el fin de semana también, da igual, sí. Empezamos el fin de semana hoy, ¿qué coño? Adelante con ello. Démosle chicha. Pues el jueves, ¿qué tenemos? Pues tenemos los D-Shows, como todos los D-Shows, a las 8 en el casal de barrio de La Prospe, allí en Eje Pestaña, al Paquillo haciendo de sus monólogos. A ver qué tal está. Sí, de aquí un ratico, ¿eh? Sí, es gratis, o sea que podemos ir. Si no, si os pilla más por San Andreu, como siempre, como cada jueves, tenemos a las 7, de aquí a media horita, en La Gordísima, que abren con Cafeta, la revista Barrio. Sí. Y bueno, pues ya tomamos unas berricas. Pues estar un ratillo, así un jueves empezar ya sí, el fin de semana, ¿verdad? Sí, está bien, está bien. Y luego pasamos al viernes. Al viernes, que en el Rock and Trini, la revista Barrio, vuelve a crear otro concierto. Bueno, o sí. O concertazo, como quieras llamarlo. Sí, aprovechando el segundo fin de fiestas de Trini, toca Pediculosis y tal, pues está guapo. Sí, puede estar muy bien. Luego, en la Fontana del Clot... Farinera. En la Farinera del Clot tenemos The Bombitas y The Neighbors, los vecinos. The Neighbors. Bueno, mi acento inglés es muy peculiar, sí, lo sé. Sí, ahí pone The Bombing. Ah, no, The Bombitas, sí, es verdad. Ahí pone The Bombitas. Y bueno, después tenemos ya más lejos en el Almacén. No me salía el nombre. ¿El Almacén, eso qué es? Es una sala que está por ahí, por el centro... Vamos por el centro, está aquí cerquita. No sé dónde está, ¿vale? Buscarlo en internet. Pero bueno, sí, en el almacén. Y bueno, ¿qué tenemos? Es una obra de teatro que se llama Educador en Alaska. Que ¿por qué hemos cogido? Porque me gusta. Está guapa. Fui a ver la obra hace unos meses y la verdad que es bastante guapa para ver. Pero bueno. ¿Educador en Alaska? Sí, va de un educador social. Educador social en Alaska se llama. Que lo sueltan en Alaska, ¿no? Y es una especie de comedia, donde la verdad que el público está sentado al mismo nivel, bueno, supongo que si da las condiciones, ¿no? La sala del almacén, pero es bastante cercano, ¿no? Es un teatro-comedia. Estaba ahora yo con cine, no sé por qué. Es un teatro-comedia bastante entretenido. Hostia, sí, sí. Y después ya pasamos al sábado, ¿no? Hace mucho que no voy al teatro, ahora que lo estoy pensando, pero bueno. mucho. No sé cuánto hará realmente. Años. Podría proponérmelo, ¿eh? Es decir, va... 15 euros, 10 euros para seguir a un teatro más o menos guay. Y luego ya el sábado tenemos, como es habitual, el Ver Musical con un trío de jazz a la una, justo antes de comer. Así bueno, para estar un ratico. Para empezar el sábado bien. O bueno, para empezar el sábado. Bueno, continuarlo, ¿no? Pero sí, yo los empiezo. Sí, es que ya estoy sigo con el chiste de la semana pasada, ¿sabes? De continuar la farra después del sábado. Hay que dejar la fiesta. Bueno, después tenemos a la Hip Hop Culture en la plaza, de 6 a 8, que hacen talleres para los chavales de break y de graffiti. Sí. Chavales desde 8 añitos, ¿sabes? Que pueden ir allí a aprender. Acabamos de tener un accidente aquí en la radio. Se ha caído el calendario. No pasa nada, continuamos para adelante. Uy, antes casi que se nos estampa una paloma en el cristal. Día de mal augurio hoy. Bueno, es que sepa que tenemos dos nidos de paloma aquí rodeándonos. Está chungo, está chungo. Está chungo el local, sí, pero bueno, nos lo pasamos bien. Después que tenemos... Luego, en el Casal de Roquetas, tenemos concierto hardcore. Sí, la verdad que traen un grupo que se llama NUS. Desde Estados Unidos, ¿no? Exacto. Y empezará sobre las 9, hay más grupos también, pero es todo hardcore, ¿no? Y luego el domingo también monta el colectivo de Ojalá esté mi bici. ¿Sí? Otro conciertillo más... Como montan ellos los conciertillos, ¿no? El palo raro, música rarusca, como de What's It Benny. ¡Ey, buen grupo! Y tanto. Y bueno, la verdad que nos hemos dejado algo importantísimo. Las festas mayores de... Guinahueta. Roquetas. De Guinahueta, de Guinahueta. De Guinahueta. Empiezan antes que Roquetas. Pero de Roquetas también están. La semana siguiente. Ah, vale, vale. Ah, nos hemos olvidado, vale. No, nada, yo estoy aquí diciéndolo en orden. Vale, pues sí, pues tenemos el Sin Viruta para todo el fin de semana con Jodido Karma. Eléctrico Charela. Ninja Pastori, buen nombre. Ninja Pastori. Y Afro Chihuahua. Y luego, este es el viernes, ¿no? Sí, el día 8. Sí, el viernes. Y ya para el sábado, día 9, para quien no lo sepa, Las Niñas de Rajoy. Esclam, Capiche Club. Ítaca, Van. Y DJ Ojete. Ojete. La verdad que promete, ¿no? Este fin de semana Sin Viruta... Bueno, ya nos hicieron buena difu en la fiesta de Prosper del Sin Viruta. Ahí en Guinahueta. No vi más carteles porque no pude. Sí, la verdad es que habían bastantes. Había nombres cartel. La verdad que estaba... Y viste en el Carmelo también bastantes... carteles, que fui el otro día por las notas y también habían bastantes. ¿Del Simbi? Sí, del Simbi Lutas. Pues se puede montar un buen festival, está ahí al lado, bueno, no lo hacen en el Casal, de Guinahueta lo hacen fuera, pero bueno, que está al lado. Es que no cabría tanta gente ahí dentro, sabemos que eso va a petar, eso ya, la comisaría va a flipar. Para todos aquellos que os hayáis quedado con ganas después de las fiestas de Prosper, qué chungo, pero bueno, está el Simbi Lutas. Está ahí, está y bueno, ahí. Empezar el veranito ya con buen pie, ¿no? Sí, para que no haya podido descansar entre semana. Que se canse el fin de semana. Exacto. Como tiene que ser, que estamos en verano, coño. Luego también tenemos el domingo en el edificio 15O, aquí cerquita, en Cañellas, una cafeta creada desde aquí de la radio, donde tocará Mateólica. Y de antes tenemos a diferentes ponentes sobre que han sido arrestados o han tenido algún tipo de multa en las manifestaciones y como para informarnos de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer para, entre comillas, salvarnos de esas multas o esos arrestos. Sí, más que nada cómo actuar, ¿sabes? En momentos delicados, ¿sabes? Cuando te pueden los nervios y tal. No, sí, la verdad que promete. Y si esto nos llama, bueno, tendréis birra barata, buen ambiente y conocéis el edificio 15O, que está bastante bien. Sí, que es un buen movimiento. Y hay espacio para darle vida. Exacto. Hay que darle movida a todos estos lugares. Bueno, y recordar únicamente que la semana siguiente, ya del 15 al 17, empiezan ahora sí las fiestas... Lo que yo os quería decir, pero me quedo con las ganas. Ya lo digo, ya te jodes. Las fiestas mayores de Roquetas. Oh. No Barris aquí en alza, ¿eh? Las fiestas mayores, sí, ahora ya es uno parar. Sí, del Casal de Llobas de Roquetas se ha montado una especie de una jornada desde las 12 del mediodía hasta 12 de la noche. Entre pasabares, butifarrada popular... Pasabares son peligrosos, ¿eh? Y hay algunos que tienen sangría, me han dicho, ¿eh? Es que la cerveza con sangría. Este año es todo bajada. Yo solo diré que es todo bajada. Se empieza arriba, pero es todo bajada, o sea que... Sí, donde vivo yo aún sigo bajando más. O sea... No, yo también, ¿eh? Seguramente que gran parte de vosotros. Pues eso, que os esperamos todos en las fiestas. Es el domingo 17, cuando se hace esto, esta movida. Bueno, hay más actos también. Pero bueno, yo digo conciertillo, ¿no? Claro. Y pasaba, es que es lo que mola. Y bueno, y hasta aquí la agenda. ¿Os pasamos ahora a la entrevistilla? Sí. Dejamos con un temilla. Vale, sí, mejor dejar el tema. Dale al play. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos.

Radio RSK, al 107.1 FM. I a www.rsk.cat. Una ràdio lliure de Nou Barris. Una ràdio assembleària. Popular, autogestionada. Radio RSK, al 107.1 FM. I a www.rsk.cat. Escucha Radio Resaca en internet, busca rsk.cat. Buenas, volvemos a estar aquí de nuevo con nuestro amigo El Chato, desde Radio Nicosia, que, ¿cuál era el dial? 91.4. Radio Nicosia, vale. Es un, bueno, es un programa que está dentro de Radio Contrabanda. Radio Contrabanda en sí es la emisora, pero nosotros nos dejan un espacillo ahí para hacer un poquito la nuestra, si una radio pirata, independiente y tal, también autogestionada. Y bueno, nos dedicamos básicamente pues a tratar diferentes temas, del carácter que sea, de la índole que sea, los exponemos en la mesa y cada uno va diciendo su opinión. Está muy bien. Porque bueno, sí, es una pena que para tener así noticias un poco fiables fuera de la normalidad, o muchos tipos de noticias, haya que acceder a medios más alternativos, con menos presupuestos o ningún presupuesto. Sí, es que además, aparte de la maltratación de cómo estamos apartados, la gente que vamos a noticias más de verdad, más de la calle, está el hecho de que la gente que controla los medios es gente de muchísima pasta, ¿sabes? En realidad, entonces, es como quien gana la guerra. Los que ganan la guerra se imponen las normas. Pues en la radio, en todos estos sitios, a no ser que son una radio independiente, una radio pirata, pasa exactamente lo mismo. Sí, porque todo lo que vaya alrededor de el dinero es como que siempre tiene algún interés o algún porqué. Bueno, es como el tema, ¿no?, que acabamos de escuchar un poco, de la contra el racismo, que me ha impactado la primera vez que lo escucho. Chato, gracias por traerlo el tema. Y me ha impactado sobre todo el hecho de una frase que decían, ¿no?, que realmente no cuenta el color, sino el dinero que hay en la cartera. Es como todo, ¿no? En los medios de comunicación pasa, sí, un poquito lo mismo. Si tienes dinero, se te escucha. Si no, pasas desapercibido, arras. Sí, sí. Por desgracia, los medios, quieras que no, al ser un mercado, porque es un mercado y lo que importa es lo que más vende, se ha puesto muy de moda teles como Telecinco, cosas así, que son yo creo que maltratadoras de la psique humana. Eso, o sea, crean subnormales eso. Y tengo que decir que me siento mucha vergüenza ajena por la gente que ve todo eso. Sé que es gente que está muy sola, sé que es gente que a lo mejor se aburre, pero llegar a ver esos programas no lo hagáis, por favor, porque os comen la cabeza, os destrozan las neuronas, en serio. Fumaros un porro si queréis y pensad lo que queráis, pero no hagáis eso. Sí, que por muy solos que os sintáis, esa gente no es vuestros amigos. Y imaginaos que realmente los conocierais. Realmente os gustaría estar cerca de ellos, pasar horas con ellos. Son gente vomitiva. Sí, o sea, no sé. Y es que le siento desprecio contra estas personas. No yo diré nombres, porque realmente hay muchos y recuerdo muy pocos. Pero y luego, además, lo que pasa también con esta gente es que suelen tener bastante vergüenza ellos mismos. Porque yo sé de gente, no voy a decir nombres porque no viene al cuento, pero sé de gente que tú hablas con ellos y primero te dicen que no lo ven. Después les preguntas por una escena concreta del programa o de lo, sí, que sea, y saben exactamente quién mató a quién o quién le dijo tal a cual. O es buenísimo, o sea, de palo, o sea, te estás avergonzando de lo que es, pero lo sigues viendo, tío. Bueno, es que hay que decir también que tienen los altos índices de peña que los ve, y después como decís vosotros, ¿no?, que la peña, no, yo no lo veo. Yo, pero si aquí pone que lo han visto 4 millones de personas. Que a ver, sí, que alguien lo habrá visto. Que no hay que olvidar que en España hay mucha gente mayor que está muy sola, ¿sabes? Y en realidad muchas veces, yo lo sé porque he trabajado de teleoperador también, y muchas veces llamabas a la gente para hacer una encuesta sobre un tema o lo que fuese, y la gente se te tiraba media hora de reloj o una hora de reloj hablando, porque realmente era la única persona con la que iban a hablar en todo el día, ¿sabes? Que dices, es muy triste, pero es lo que hay. La gente no tiene con quién hablar. Pero de eso hago en ciertos canales. Que sí, Telecinco. No, yo para mí Telecinco borrada del mapa, tío. Porque luego también está lo de las maricones, los maricones y las lesbianas aquellas. El programa este de los hombres y las mujeres. Ah, vale, sí. Que dicen, madre mía. Luego, después de ese te meten el de los juicios, que es una puta basura también, tío, con todos gritando, todos... Tengo que aceptar que yo alguna vez he visto el de los juicios. Señores, y me río bastante. Señores, lo que, todo aquel que nos esté escuchando, os acabáis de dar cuenta de que ellos dos acaban de decir que no ven la programación esta, pero se saben... Yo acabo de aceptar que de vez en cuando se saben los programas he visto que los juicios. Hombre, es que hay que saber cuál es el enemigo para poder criticarlo. Yo, por ejemplo, no sé mucho de política, pero sé gente que le entiende de política y es más bien... pues tirando para el bando rojo o izquierdas, o como le quieras llamar, y ven los debates de derecha para poder decir, hostia, este tío es un hijo de puta por tal, por cual, ¿sabes? O sea, que para poder criticar algo en realidad te tienes que meter en su campo, ¿sabes? Tienes que sumerger en su mierda, por decirlo de alguna forma. El problema es que a veces cuando te metes tanto en un tema de que no es el tuyo, te acabas atrapando y acabas hecho mierda. Sí, esto de yo no lo veo, pero luego es al que más le interesa, también se podría comparar con el hecho de la política en España, porque todos nos sorprendemos de que haya salido el PP, pero realmente ha sacado mayoría absoluta. ¿Quién que lo son votó? Muchísimos millones. ¿Alguien lo ¿sabes? Votó? Si luego hablas con la peña y lo que no es lógico, nadie lo ha votado, ¿sabes? Lo que no es lógico es que porque un partido lo haga mal, se vote al otro. Y luego, aparte, que estamos en un sistema bipartidista totalmente, porque siempre sale o el PP o el PSOE. No saldrá nunca Izquierda Unida o un grupo de más baja número de votantes. Alcurnia. Tomando dinero, es lo de siempre. Lo que hablamos. O mandan unos o mandan otros, pero siempre el poder está repartido entre los mismos, con lo cual los que están abajo nunca tienen derecho a llegar a expresar su opinión. Porque no hay que olvidar al señor Puig y las manifestaciones. Exacto. Las palizas que nos dieron. Sí. A más de uno y a más de dos. No, y la que nos darán, porque realmente... esto es una rueda que cada vez es más grande, hay que decirlo. Yo creo que también como nos han educado, no nuestros padres, por suerte nuestros padres, pues mira, tenían unas ideas un poco más abiertas de mente y tal, pero la sociedad, tal y como te educa, es que te preocupes por ti mismo. Y que si al otro no le pasa nada, o sea, si a ti no te pasa nada, da igual lo que le pase al otro. Entonces, hasta que no caigamos todos, no nos uniremos. Sí. Entonces tenemos que pasar por el caos. Lo que hablábamos antes, que exacto, para una buena anarquía, como Dios manda... hay que pasar por el caos. Yo sigo pensando, sigo mis 13 sobre este tema. No considero al ser humano un espécimen capaz de llegar a una anarquía, ¿sabes? Aquello de que nadie gobierna a nadie y que todo el mundo ceda su libertad a cambio de que los demás puedan tenerla. Me refiero a que nadie se pise la libertad de los demás. Ya, la anarquía podría ser factible en grupos pequeños de personas que realmente estén concienciadas de que de hecho, las... nadie es superior a nadie. Y aún así, a largo plazo, no sé yo si seguiría funcionando. Queremos o no, siempre hay empresas que controlan el capital, que controlan influencias, que quieras o no. Ahora mismo, ¿quién está gobernando los mercados? No es un gobierno. Solo hay que ver que estamos en crisis y le están pagando a los bancos porque sí, ¿sabes? Exacto. Un banco es una empresa privada. Si no puede estar abierto, que cierre a tomar por culo. Y yo desde aquí recomiendo a todo el mundo que saquen el dinero del banco, que lo metan debajo de su cama, tío. Porque el día de mañana aquí va a haber un corralito y nos van a dar todos por culo. Sí. Incluso que hagan así, pum, desaparezca el euro y ya puedes tener billetes de moneda de euro. Vamos a la peseta. Ya, pero los euros son pesetas. Yo creo que el futuro ya lo veo más heavy, porque para la gente que tiene muchos euros le jodería más que a los que tienen poco. Bueno, yo creo que nos jodería a todos un poco. Sí, o sea, nos jodería a todos bastante, porque claro, sería como desaparecer el dinero, que a la larga no creo que nos fuera mal volver al trueque. El problema de esto es que, claro, aunque sea el trueque, que yo lo he pensado muchas veces también de volver al trueque y tal, quieras que no, se seguiría empoderando la fuerza, es decir, el que tenga más campos, o el que tenga más gallinas, o el que tenga más cerdos, va a seguir mandando sobre el que tenga solo un cerdo y una gallina. ¿Por qué? Porque tendrá más tráfico de influencias. El problema del ser humano es que es autodestructivo, tío. O sea, montamos civilizaciones en base a una teoría, a unos fundamentos muy, muy fuertes, pero a la hora de la verdad nos lo pasamos por la punta de la polla. Cuando quieren hacer algo una persona de poder, lo hace. O sea, por ejemplo, yo qué sé, un músico quiere esa noche meterse de rayas hasta el culo. Y, pero a ver, un músico de nivel, ¿sabes? No un músico de estos de barrio, como somos algunos de nosotros somos aquí, ¿no? Se quiere meter hasta el culo, se quiere estar de putas y tal. Lo puede hacer, ¿por qué? Porque tiene un asesor o porque tiene un manager, como le quieras decir, que se ocupa de todo eso, paga lo que tiene que pagar, alguien lo tiene que pagar, y pueden hacer lo que les haga la polla. En cambio, una persona joven o pobre, o como le quieras decir, quiere hacer lo mismo y no puede porque no tiene dinero para pagar la libertad. Sí, que ahí recae en todo, ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿El hecho de tener capital y poder hacer lo que queramos o el hecho de no estar influenciados por nada? Yo las personas que conozco que son más libres, rollo el Face o así, son personas que han renunciado totalmente, al menos por un tiempo, porque la mayoría de gente acaba volviendo al cauce normal, pero durante un tiempo renuncian a la vida, lo que es una vida cotidiana, lo que es un trabajo cotizando o tal, y se van por otros mercados, mercados más alternativos y otra vida, pero claro, dependiendo cada día de buscarse ellos la vida para poder subsistir. No es aquello que digas, tienes la vida solucionada porque tienes un trabajo. Pero nos ponemos, ¿eso es libertad? ¿Tener que estar subyugado a tener que ganarte la vida día a día, renovándote, reinventándote o reciclando cosas únicamente para poder comer? Es que... ¿Eso es ser libre? Es la pregunta. Yo creo que ser libre... es la forma de acercarse, o otro tipo de libertad. El problema es que la libertad en esta sociedad, la libertad, como yo la entiendo, en esta sociedad tiene un precio muy, muy alto. O sea, es renunciar a todo lo que se supone como una vida normal, incluso a cosas que en el mismo la Constitución de los Derechos Civiles salen, renunciar a eso para poder tener unos mínimos que te permitan subsistir. Pero, claro, si tú, por ejemplo, dices, me voy a una casa ocupa, aquí en plan de montaña y tal, tú tienes que tener un excedente porque sigues teniendo que pagar impuestos, ¿sabes? Entonces, ahí está la cosa, libertad. Sí, pero a cambio de qué. Sí, pero sigue dependiendo de la sociedad. En el fondo. Claro, si es que en el fondo separarse del todo de la sociedad tal y como está montado todo es indiferente. O sea, es imposible porque te lo hacen de tal manera que, por ejemplo, si no estás cotizando, ya tampoco tienes que tener derecho a la seguridad social. Exacto. Con lo cual no tienes derecho a médicos. ¿Te pasa algo? No, que no estás cotizando. Y bueno, aun cotizando ya veremos cómo acaba lo de la seguridad social, porque ya empezamos con el copago. En Grecia están al 100%, pero es que nosotros llegaremos hasta el 100%. Nos irán metiendo cada año, es como la televisión se va degradando año tras año, año tras año. Pues esto pasará exactamente lo mismo. Llegará un momento que está poco a poco nos irán metiendo ahora 1 euro, después 2 euros, después 3 euros, y al final acabamos pagando la totalidad. Y mucha gente, cuando pase eso, a ver, es que hay gente que se medica para enfermedades muy chungas, ¿sabes? Ya no solo gente que se pueda morir, sino gente que si no se toma su medicina no puede tirar con su vida para adelante. Sí, que es por necesidad, que no es como yo que pillo un constipado y digo putos aspirinas, ¿no? Gente que necesita cada día su medicación. Pero bueno, es que en este estado ya se están vulnerando todos los derechos. Si hay un montón de casas vacías, gente en la calle, cosa que no se entiende. Si debería uno de los primeros, bueno, que no está relacionado con la primera derecho, ¿cómo se dice esto? Declaración de derechos de los seres humanos en España. Se ve que hay como un resquicio legal a lo del techo, ¿sabes? Hay como una especie de cosa que se va a segundas y no es denunciable o no sé qué. Pero, joder, hablemos ya de moralidad, no de legalidad. Hay pisos vacíos y gente en la calle. Coño, pues que lo ocupen, ¿no? Al fin y al cabo, que esa persona que tiene... Diferente es que me digas que es una persona que tiene solo ese apartamento, que se ha ido de vacaciones y que han ocupado, vale. Pero la mayoría de ocupas lo que hacen es estudiar un lugar durante meses... Mirar cómo lo tienen que hacer legalmente, y además que muchos de ellos saben de leyes. Eso no hay que olvidarlo, ¿saben? La gente que se mete en una casa ocupa no es gente que, ala, soy un yonki, hay de todo, pero no soy gente del palo, soy un yonki, me meto en una casa, le pego una patada y me quedo ahí. Y viva la beba. Sí, el problema es que es vivir de una forma alternativa y diferente a lo que nos han estado inculcando desde hace décadas. Ya, entonces pero... es lo que no les gusta. Aunque sea totalmente lógico entrar en un piso que hace 50, 40 o 20 años que no se usa, que es lo más lógico del mundo. Si yo no tengo techo, ahí tengo un techo, pues lo uso. Pero como no es lo que ellos nos han enseñado, ya no les gusta, ya hay que erradicarlo. Bueno, no olvidemos que desde pequeñitos a todos y cada uno de nosotros nos han enseñado en el colegio, en la guardería, en todo tipo de lugares, la casita, cada uno la suya. Sí, claro. Es que solo, yo que sé, hábitos de la mesa, ¿no? Aquello de cada uno su cubierto, su tenedor y tu vaso. Sí. Aquello de compartir una cantimplora, una lata de cerveza, o lo que estamos más acostumbrados es normal, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente y la población, lo mío es mío. Sí, sí. Yo creo que el problema también está en que nos han hecho creer que la única forma de subsistir es a base de pisar a los otros. De hecho, tú te pones a mirar a los pocos negocios que... Bueno, negocios. Estafas que hay, que esta es otra crítica que hago desde aquí, así potente... A estas empresas del rollo norteamericanas, que si te venden a productos para limpiar el agua y cosas de estas, son otro timo. O sea, lo que buscan es gente que les consiga contactos para después coger, pirarse a su empresa, tener los contactos y tener más clientes. Y a ti que te den por culo, te pagan cuando tienen que pagar y si te pagan. Sí, sí. Quiero decir, no sé, yo creo que últimamente las cosas están saliendo mucho de madre. La gente se cree que con el dinero puede hacer cualquier cosa. Yo creo que con la revolución industrial, con el rollo este de los préstamos y tal que metieron por medio, que la mayoría de gente se lo comió, lo único que han hecho es comprar nuestra libertad. Bueno, sobre esto que has dicho de últimamente, yo creo que no es últimamente. Yo creo que llevan ya años haciéndolo. Lo que pasa es de que ahora es como que nos estamos concienciando de que no es normal. Cuando empiezas a ver gente que pasa hambre, ver gente que le falta el dinero, te lo empiezas a preguntar. Pero esto ya está bien montado y bien asentado, no es de hace 2 años. Lo peor de esto es que directamente el Adam Smith, el padre del capitalismo moderno, bueno, el capitalismo en general, ya lo dijo, ¿no? Cuando este sistema fue creado, ¿no? El sistema de mercado libre, de liberalismo, de globalización general, que cada cierto tiempo el capitalismo está destinado a tener una quiebra, una crisis para renovarse. Y una guerra, normalmente. Porque claro, cuando hay una guerra, una crisis, cosas de estas, cuando hay una guerra, una crisis o cosas de estas, la mayoría de gente tiene que renovar el país, volver a reconstruir todo, volver a reedificar edificios, se tienen que crear nuevas plazas de empleo para... Y normalmente de funciones, de funcionarios, porque son gente que está trabajando para el Estado. Si no directa indirectamente, saben que el sueldo les viene del Estado. O sea que nos hacen llegar hasta el límite para que luego nosotros, con nuestro dinero, porque el suyo no interviene para una puta mierda, levantemos lo que ellos han conseguido que nos carguemos. Bueno, sí. No hay que olvidar la última, bueno, la última, la del 29... El crack bursátil, el primer crack bursátil que ocurrió, bueno, lo típico, no hace falta que lo explique ahora mismo, pero bueno, ¿qué aconteció después? ¿O qué vino antes? Periodo entre guerras, Primera Guerra Mundial, todos excedentes a nada y se han pulido, ¡ey! A la mierda se va todo. Y vamos a empezar. Volvemos a empezar de cero. ¿Y qué es la, el negocio que más vende, por desgracia, el negocio que más hay ahora en auge y que lleva desde entonces? El armamentístico, el negocio de las armas. ¿Y la química? Sí, yo creo que durará para siempre. Hasta que no haya un gran boom. Es que el problema es que si partes de la lógica que tienes que tener armas para defenderte de otros países, es una lógica basada en el miedo. Es decir, una persona que no tiene miedo no tiene por qué tener un arma. Exacto. Pero claro, al tú tener un arma, ya el vecino tiene que tener otra arma. Y el vecino tiene que tener otra arma. Es decir... Y lo suyo tenemos es. Tenemos armas, tenemos que tener armas más buenas para protegernos de esas claro, armas. Claro, sí, sí. O sea, así, mientras pues... que siga la... Y claro, como son las personas que más pasta tienen del mundo, es muy difícil, a no ser que llegue un momento que el valor del dinero se desvalúe, es muy difícil quitarlos del poder. Porque aparte son gente violenta, son gente que asesina, que se sabe cada día que han matado a gente, o incluso han sacado nuevos proyectos a algunos y les han comprado proyectos, los han cerrado en un cajón y le han pegado un tiro. Eso lo llevan haciendo y vamos, y se sabe, pero de siempre. Lo que pasa es que son cosas que corren por internet, que no se sabe si es un bulo, que sale una noticia y después salgan otra diferente casi igual para desprestigiarla. La información está manipuladísima también, entonces lo que nos llega a nosotros es la mierda, lo que ellos quieren que nos llegue. Lo que hablamos al principio de los más media, que realmente controla la información, que si cadenas como la agencia EFE o... Claro, pero porque es lo que llega a la gente. Lo que quieren que nos llegue. Claro, o sea, lo que quieren que nos llegue porque es lo que llega. Las últimas guerras, la guerra del Irak, todo esto así por petróleo. Y el hundimiento de las Torres Gemelas fue suyo. Lo hicieron ellos. Exacto. Bin Laden era de la CIA. Saddam Hussein era de la CIA. Fue entrenado por la CIA. O sea, qué morro que tenéis, tío. O sea, lo sabe todo el mundo eso. Y vais a buscarlos como es que son unos asesinos, son unos... Sí, o sea, en un... piensa, tal y como está planteado esto ahora, es... Si tú tienes una arma de destrucción masiva, eres un terrorista. Ah, si tienes 1000, no. Pues como me pueden meter, claro. Pues ya no te denuncio como terrorista. Ya, pero si me puedes lanzar solo 2 o 3... Entonces ya es peligroso. Pero claro, porque puede matar. Mil. ¿Cuántos daños colaterales, típica fase americana, cuántos daños colaterales han tenido en todas estas guerras? ¿Cuántos niños han muerto? ¿Cuántas mujeres han muerto? ¿Cuántos hombres inocentes que están luchando por su propia libertad han muerto? ¿Hasta qué punto estamos llegando? ¿Cuánto vale una vida? Sí, que en realidad, aunque se devalúe el dinero y vaya hasta peor, quien tiene dinero seguirá teniéndolo. O sea, lo único es de que dejará de ganar o tendrá algo menos de dinero. Pero en cuanto todo vuelva a recuperarse, serán los primeros que puedan seguir invirtiendo para seguir ganando. Hay una peli que estoy viendo el otro día, se llama In Time, que habla un poco de la misma diferencia entre gente rica y gente pobre. Es decir, la gente pobre les pagan por horas y por meses y tal, ¿no? Y la gente pobre pues tiene que vivir con un día de reloj, con 24 horas. Y la gente rica incluso llega a ser inmortal. porque tienen un treje-maneje, que es lo mismo que nos hacen a nosotros, en el que los de abajo nunca pueden llegar arriba y los de arriba nunca pueden llegar abajo porque tienen los secretos de cómo dominar a todo el mundo, ¿sabes? Es un poco... Yo creo que en el fondo esa película es una crítica a la sociedad, ¿sabes? Está hecha en plan de acción, en plan de pasártelo bien y tal, pero realmente, si lo sabes mirar el trasfondo, está muy, muy bien. Lo que para una persona es una hora de tiempo, para otra persona es otra cosa totalmente distinta porque le gusta mucho más ganarlo. Es decir, nosotros, los seres humanos bajos, digamos, los que estamos abajo de la pirámide, gastamos un montón de tiempo en hacer cosas para poder vivir, y en cambio ellos gastan un montón de tiempo en vivir y poco tiempo en esforzarse por hacer cosas. Sí, esto me recuerda también a un reportaje que vi de Callejeros, en el que hablaban de cosas de lujo, unos ricos... Ah, sí, lo vi. Lo ves en el piso y todo, me parece. Sí. Posible, sí, ¿verdad? Y la verdad es que me frustré mucho. En aquella época vivía, como dices tú, con que vivíamos juntos y tal. Gente que no sabía en qué gastas el dinero. Me acuerdo que estábamos comiéndonos un bocata de chorizo que nos acabamos de pillar en el báculo que era abajo. Aquello de 50 céntimos la barra para compartir y... Sí, un euro el paquete de chorizo. Y la peña decían, no, si es que yo lo único que tuvo en falta es el tiempo. Porque no tengo tiempo para descansar. Y yo... Claro, si no haces nada en todo el día más que lo que tú quieres. Lo único que haces es gestionar tu patrimonio. Y tú te estás preocupando por el tiempo. Sí, pero demuestra que el dinero tampoco da la felicidad. Sí, eso fue algo que... ¿Sabes? Cuatro es un programa realmente bastante... una cadena bastante crítica, en realidad, también. Porque cuando hicieron los hijos de papá, no sé si os sonará, que era gente de chavales muy ricos, que los padres están hasta los huevos, veías la diferencia que hay entre... O sea, decir, ¿por qué yo soy menos que una persona que tiene más a nivel monetario? ¿Por qué mi reputación en vez a la sociedad es de poco menos que una mierda, ¿sabes? En realidad, porque si te mueres tú, me muero yo, se muere él, nadie se va a preocupar. Ahora, como se muera uno de estos hijos de papá o un papá de estos pijos de mierda, entonces sí que se van a preocupar de qué ha pasado, por qué ha pasado, no sé qué, cómo iba la... Sí. Sí, bueno, eso fue antes, ahora cuatro es de Telecinco, la que contábamos antes. Sí, va a sacar a las chonis de barrio, ¿no? Las menos conocidas. Aún hacen cosas que están bien. Mira, por ejemplo, en Cuatro hacen otro programa. Me parece que estamos haciendo aquí la publicidad de Cuatro, pero bueno. Hacen otro programa que se llama lo de... bueno, unos chavales que son problemáticos y tal, y les hacen como una especie de campamento para rehabilitarlos. Yo alguna vez he pensado que si una persona es chunga de verdad o realmente necesita un cambio de manera de pensar en su vida, quizás lo suyo sería juntarlo con gente buena, no con gente mala, ¿no? Porque tú piensas, una persona que roba o atraca o lo que sea, que hace cosas menores, ¿vale? Tú lo metes en la cárcel lleno de cocainómanos, de traficantes, de tal, y seguro que va a acabar siendo algo peor. A no ser que tenga una época de redención, como a algunos les ha pasado, pero en la mayoría, si tú juntas a una persona con gente buena, lo más probable es que se le copien cosas buenas. Si juntas a una persona con mucha gente mala, se le acabarán pegando cosas malas. Johnny Depp lo decía en la peli de Blow. Yo entré en la prisión con un licenciado en marihuana y salí con un doctorado en cocaína. Entonces... Buena frase. Sí, sí, es una frase mítica, tío, es muy buena. No sé a qué punto estamos llegando. Yo creo que la única posibilidad de que esto cambie es que lleguemos a un punto final en el que todos veamos que esto no funciona y empecemos a sacar las verdades. Internet te está ayudando mucho en esto también. Es lo que te iba a comentar ahora de Internet también, de que... Parece que en principio fuera así, pero realmente con noticias que nos han ido llegando últimamente de que ahora el Estado puede intervenir directamente en webs famosas como YouTube o Facebook y tal para prohibir contenido, todo aquello que no le parezca positivo a la sociedad puede recortarlo por que a ellos les place. Desde aquí decir también que ahora la CIA ha comprado el Facebook, que se sepa. Porque necesitan controlar ellos. ¿Para qué lo querrán? Porque necesitan controlar. Se han dado cuenta con lo que pasó en Londres. Mucha gente se organizaba con el Facebook y con la mensajería esta de WhatsApp y tal. Se han dado cuenta de esto y han dicho, no podemos permitirnos que la gente sea libre. Eso es ser libre, es lo que estamos hablando antes. Cuando tú tienes tu propia manera de pensar, tu propia manera de hacer y tu propia manera de llevar las cosas a cabo, eso no les gusta. Es salirte del rebaño. De hecho, en esta sociedad, si llegas a los 30 años y no tienes una mujer, un hijo, una casa y un coche, no eres nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes decidir vivir solo o en pareja, pero sin casarte y no tener hijos? A no vivir ser que estés forrado. Si a no ser que tengas mucha pasta, entiende. Y entonces eres un soltero de oro, ¿no? Como se dice ahora en las revistas. Un bohemio. ¿Un bohemio? Diferente. Sí, es que nos retiramos una vez. Es que en realidad... El dinero hace el poder, no hay otra. Y el dinero llama al dinero. Pero lo triste es que llevamos muchos años de historia en el que, bueno, mira, por ejemplo, en Londres todavía hay un negro disecado. ¿Ah, sí? Un negro disecado, tío. Y la peña va a ver a un negro disecado. O sea, que es de esto hace 200 años, ¿sabes? Que en realidad tampoco es tanto. Dices, si somos la única especie que en teoría ha evolucionado hacia la razón, ¿por qué estamos tan locos, tío? ¿Por qué estamos tan jodidamente locos? Porque en realidad, tío, yo creo que un animal, un león, por ejemplo, un bicho de estos, matan por necesidad, porque tienen que alimentar a sus hijos y normalmente cogen a los más enfermos para matarlos. Cogen a los que están hechos polvo. Pero de todas formas, hay una jerarquía, hay un orden, hay una razón cívica, y ellos no son cívicos, en teoría, de hacer las cosas. En cambio, nosotros hacemos las cosas porque sí, y si tenemos que joder a alguien, le jodemos. Entonces, ¿podremos decir que la raza humana no es la cúspide de la civilización? Yo creo que la raza humana es un experimento que se ha convertido en un cáncer para la Tierra, como dicen en Matrix, otra buena frase. Sí. Está claro que por mucho que nos empeñemos en decir, ¿no?, que el Sol se va a ganar 8.000 millones de años, que pasará un cometa de aquí a 2.000 años, que si sí, tal, que... Sí, que lo más peligroso somos nosotros mismos para nosotros mismos. Sí, es como decía el huracán hace poco cuando teníamos en la radio también, ¿no? Que, ¿sabes cómo fue la frase? De peligro... lo tenemos aquí metido. Somos sí, nosotros los que nos dejemos de teorías mayas, de todo, que somos nosotros los que vamos a liarla. Y ya lo estamos haciendo, llevamos ya siglos. El problema es, mira, por ejemplo, en África llevan años muriendo gente, pero a nadie le importa. A nadie le importa porque no tienen un puto duro para pagar por sus vidas. Y luego, aparte, que está muy bien estas ONGs que van allí, que envían paquetes de arroz y tal, pero si es que lo suyo no es eso. Lo suyo es que les ayudemos a que ellos sepan cómo producir eso, no darles una ayuda, porque si un día le das un saco de arroz y al día siguiente no tienes arroz, ¿de qué sirve? Esa persona no va a saber qué hacer sin el paquete de arroz. En cambio, si le ayudas a plantar, a luego a otra parte, otra cosa, que se han expoliado según qué tierras un montón, se han quedado medio desérticas y echan mierda, pero por el hombre. El Amazonas no lo estamos cargando, está un 40% del total. Por el europeo, sobre todo. Sé que te conoce que todas las colonias que se hicieron en la época dorada del Imperio Español, lo típico de llegar a una tierra y decir todo es mío y si no me acatarás mis órdenes. Mira, el otro día está discutiendo y porque vamos con la razón y nos hemos cargado todo tipo de sociedades que habían tanto en América del Sur como en África. El otro día está hablando de eso. No tengan ahora recursos, les hemos prohibido el conocimiento. El otro día estaba hablando del rollo de Colón, que era para el 1300, ¿no? Algo así. 1400. Tal. Yo estaba hablando con una compañera del tema y me decía, él no tenía culpa de lo que pasó. Digo, sí que tuve culpa. Porque aunque él no fuese ahí, quien te iba a las Indias. Pero si descubrió eso, por culpa de él, después vinieron, aunque no fuese directamente, vinieron otros colonizadores siguiendo sus mismas rutas para llegar a parar ese sitio. Cuando esa gente vivía a su manera, con sus costumbres, con sus ollas, con sus cosas normales de cada civilización, llegas tú y le dices, no, es que esto es de salvaje. Tienes que hacer esto, esto y esto, inculcando la religión católica, además. A base de... Que también se va a decir que había curas allí que eran marginados de aquí, que se iban allí para realmente ayudar a la gente. Pero lo que son las misiones coloniales y toda esta mierda, no hay que olvidar que es esclavización. Yo no culparía tanto a Colón. Claro, yo lo que estaba pensando es de que Colón sí tuvo la culpa de descubrirlo. Pero es que también podrías culpar a Einstein, por ejemplo, de... De la bomba atómica. De Hiroshima. O de Chernóbil. O Fukushima. Ya, pero yo creo que si vas a un... Ahí ya es un poco de moral tuya propia de cada uno, ¿no? Pero si vas a un sitio y sabes cómo es el Imperio Español, porque el Imperio Español siempre ha sido colonizador, hasta que se le hundieron los barcos. Pero el Imperio Español siempre ha sido colonizador. Entonces, si sabes que tu país tiene esa manera de pensar, yo cuando vuelvo no digo nada de lo que he visto, ¿sabes? Porque pienso, esto es virgen, esto es como sagrado, ¿sabes? En realidad viene un otro mundo totalmente diferente y con paz con la naturaleza y todo. Vete a saber si ahora esa gente viviese, como a veces jugamos a los juegos de rol, que sale el típico que es un elfo, el otro que es un humano, el otro que tal, el otro que cual. Vete a saber qué tipo de mundo tendríamos ahora. Sería mucho más curioso de ver, en realidad, ¿sabes? Sería mucho más provechoso. De hecho, la gente que, por ejemplo, se droga, pero el rollo más chamánico y tal, aún hay gente... Que puede permitirlo, que ahorra a lo mejor toda la vida, una parte de la vida para ir, que se va a México y se mete su peyote, o se va a otros sitios y para otras drogas, o simplemente se va con un tiempo a la cultura esa para conocer cómo viven, que no hay que olvidar que son maneras totalmente distintas y que la inteligencia, para mí, es proporcional a la capacidad de abertura de la mente, en realidad, ¿sabes? Cuanto más abierto estás... Y recordamos que lo suyo de viajar, por ejemplo, a México, una pulserita, la que yo todo incluido, no es viajar a México. Es, claro, viajar a un ver cómo está el país. Ah, vale. Creado para el hombre extranjero, ¿sabes? Pero realmente, si quieres viajar a, no te digo México, como te puedo decir, Perú o Ecuador, tienes que visitar pueblos y ver la cultura, pero sobre todo alejarte de todo aquello que sea capital puro y duro. El problema es que también sitios como México, Colombia, estos sitios, por el tema de las drogas también está un poco jodido. Según cómo vayas, hay muchos secuestros express de estos que se llaman y tal, la cosa está un poco jodida. Pero hace unos años atrás, cuando el Che hizo la vuelta, por ejemplo, ahí sí que era un buen momento para conocer Sudamérica. ¿Pero quieres decir que siempre esto del cárter y las drogas no es una especie de excusa que nos meten desde las pantallas para que no vayamos allí? ¿Para que no vayamos? Sí, para que sigan así. Para que nadie se interese por cómo están, salvo por eso. Porque todos sabemos que si en Colombia, Bolivia hay cocaína y si hay plantaciones en todos lados. Pero aparte de eso, joder. Bueno, sí, España, hay mucha cosa más. Ya, bueno, sí, España, igual sí, no, pero España no está llena de cerdos. Ni de ya, y toreros, viñas para hacer vino. Y ya, ya, claro. Sí. Sí. Pero la imagen que se refleja al exterior, aparte de los toreros, los ladrones y los políticos, hay más cosas, ¿no? Pues pero es que son muy, igual. Es muy importante decir, porque en realidad también, mira, por ejemplo, ya sin salir de España, tú te vas a Madrid y Intereconomía ya aquí es una cadena, por decirlo de alguna forma, que es un poquito, bueno, es como es, ¿no? Es facha, sí. No sí, hay otra, sí. Es facha. Es un poquito bastante de derecha, ¿no? Pero ya no es eso. Es que a mí me ha llegado a pasar un vídeo, un colega, por internet, de lo que era, según Intereconomía, en Madrid, que la, o sea, las emisoras, según la localidad, cambian de baremo, ¿sabes? O sea, son diferentes los programas. Sí, hay horas que cambian, sí. No solo horas, sino que la temática varía de aquí en Cataluña a Madrid o Castellón o lo que sea, ¿sabes? Entonces, me pasó un vídeo, tío, que pintaba España como Marruecos. O sea, Cataluña como Marruecos, como si en cada esquina hubiese una mezquita, tío. Pero bestial, bestial, bestial. Y nos metía la culpa de que los catalanes éramos los que hacíamos que el país se llenase de inmigrantes. Y bueno, yo qué sé, tío. Como si fuese esto el Islam, como si fuese esto Marruecos o yo que sé, un país de Turquía o cualquier sitio de estos que el Islam está imperante ahí, pues igual, tío, nos pintaban igual, yo me quedé flipando. Bueno, pues es que en el fondo, ¿hasta qué punto es malo que vengan inmigrantes? O sea, vale que no está bien tachar a Cataluña como los acogedores supremos de inmigrantes y tal, pero yo no veo tampoco mal que vengan, porque es que, como sigamos así, en no muchos años será España quien tenga que emigrar como antaño a otros países. En no muchos años, yo bueno, creo que y entonces, y entonces no lo veremos mal. ¿Sabes? Veremos como el pobre inmigrante español que se va. Pero sin embargo, cuando vienen aquí son malos. Es que tal cual, mira, sinceramente, ¿quién no tiene ascendencia o de Extremadura o de Murcia o de Aragón o de Andalucía o de cualquier otra comunidad autónoma que en los años 40, 50 no haya sufrido una posguerra? Sí, sí. Bueno, ya había trabajo, ¿sabes? Todos hemos emigrado de un lado a otro. Yo soy hijo de inmigrantes. Mi padre de Extremadura, mi madre de Murcia. ¿Sabes qué? Sí, pues como los míos. ¿Qué puedo decir yo? Extremadura y Aragón. Gracias a los árabes que han venido, sobre todo los de Marruecos, sé lo que es el cuscús. Gracias a los turcos que han venido, puedo comer shawarmas. ¿Qué quieres que te diga? Sí. Y orgulloso, ¿sabes? De decir, hostia, conoces culturas sin salir del barrio. Qué guapo, ¿sabes? Aquello de decir, qué guapo. No hace falta moverte ya para aprender a hablar urdu. Puedes hablar con el vecino, oye, mira, yo te enseño un poco de inglés o de catalán, y tú mismo me enseñas urdu. ¿Sabes? O mandarín. El problema a veces choca en que la diferencia cultural es muy grande. Entonces, si aquí, por ejemplo, dentro de Cataluña, con los gitanos, por ejemplo, así, ya cuesta el relacionarse porque la manera de pensar es muy distinta y tal, piensa que cuanto más hay de inmigrantes en un país o en un estado o en una ciudad o lo que sea, más preparación tiene que tener aquel estado para saber recibirlos. Porque el problema no es en que vengan, el problema es que vengan, no aprendan el idioma, se cierren en guetos y creen barrios marginales, como ha pasado en Estados Unidos, como pasa en Francia, que cada dos por tres están quemando coches. O sea, en realidad, claro, el problema no es que haya un inmigrante ahí, sino que ese inmigrante tiene que llegar a sentirse ciudadano de allí, porque si no se siente ciudadano allí, le va a importar una mierda lo que pase allí, ¿sabes? En realidad. Sí, que el poder integrarlos. Sí, o sea, la integración, que no es solo cosa de ellos que decimos es que se marginan, también es cosa nuestra. Pero también integración de verdad, no como antes, que se suponía que para integrarte a un país tenías que aceptar la religión, tenías que eso, aceptarlo. No, o sea, tú tienes tu cultura, tienes tus orígenes, tienes tus raíces y tienes que respetarla, y si quieres rendirle culto, le rindes culto a lo que tú quieras. Pero aparte de eso, tienes que tener unos... como una unión, ¿no? Con donde vives, digo yo, no sé, sentirte del barrio, tío, sentirte uno más. Bajarte a las fiestas o a la terraza a tomar algo, si tampoco es más. El problema, como contamos, es que se vive una multiculturalidad actualmente, donde cada uno está en su globo, ¿sabes? Y no interactúan. Hay un montón de comunidades, sean de donde sean, ¿no? En este caso contamos la gitana, que es sorprendente porque realmente los gitanos son de aquí, si es que no hay otra. Pero los gitanos en realidad son un pueblo que no son de ningún lado. No, pero después de tantas generaciones, yo los considero ya del barrio, de alguna manera. Pero tenemos que llegar a un estado donde no pierdas tú tu cultura, sino que la compartas y tu cultura la enriquezcas con las demás. Claro, si lo suyo de la cultura es aprender de los demás. Es crecer, claro. Sin perder tu raíz, pero sin tampoco dejar que el árbol no se esquime, ¿sabes? De ahí impoluto, una jarra de cristal, que no le pase nada, ¿no? Tienes que dejar que se polinice con otras cosas. Hombre, yo creo que la gente, que los chavales jóvenes, sobre todo los chavalillos que están creciendo ahora de aquí, ya es diferente que los padres. Porque quieras que no, de pequeñitos hablan el idioma. Los negritos, sí, tío, por ejemplo, es impresionante cómo hablan el catalán. Ostras, es bestial, tío. Yo, verdad, y los rumanos también, esta gente ahí aprenden los idiomas. Claro, que no hay que olvidar que realmente España, a nivel de educación, es bastante triste. Entonces la gente cuando viene aquí, aunque no sepan el idioma, aprenden el idioma en poco tiempo y lo demás es en plan de flum, ¿sabes? Lo sacan rápido. ¿Por qué? Porque en su país les apretan muchísimo más. Los antiguos países de la Unión Soviética, antes, tendrán muchas cosas malas, pero los que siguen con un gobierno más o menos parecido al de antes, tienen unos estudios y tienen un tal... Pasa como en Cuba. Lo que pasa es que en Cuba todo el mundo vive igual, en teoría, menos el que tiene más pasta que los demás. Porque yo lo que no entiendo, por ejemplo, es que Fidel Castro, siendo el líder del país, en teoría comunista, vaya en un Rolls Royce y iba a una casa de piedra de mármol, ¿sabes? Como el que dice eso. O sea, hombre, ya lo dijo, ¿no? Cuando llegó al poder, si no, Chato, rectifícame, que tú sabrás más de esto, lo dijo que no se afeitaría hasta que no consiguiera erradicar toda la corrupción que había en la isla. Me parece que es uno de los que más la programa, pero bueno. Y, yo no digo nada, ¿no? Pero ¿quién recuerda a Fidel Castro afeitado? Solo hay que ver dónde ha delegado, ¿no? Mira, hay grupos como Orillas, que yo no había tenido, o sea, los había escuchado antes, pero no me había parado a escuchar las letras en realidad, porque son un poco críticas. Y lo que vienen a... O sea, es una crítica de Cuba, del estado como está llevado, de cómo vive la gente, hacer un poco hincapié en el hecho de que las chicas jóvenes, el único futuro que tienen, como el que dices, de vivir de putas, para los extranjeros que vienen desde fuera, de que el que tiene más vive y el que no mal vive. Mucho del rollo. Yo invitaría a la gente también a que cuando escuchen la música la escuchen con buen oído, ¿sabes? Que vayan sacando ideas de lo que escuchan, ¿sabes? Que no escuchen música por escuchar, que está muy bien escuchar música por escuchar, pero si puedes sacar algo también, eso también es un mensaje. Quieras que no, los medios de comunicación, la música también es uno de ellos, aunque no lo quieras, ¿sabes? Porque expresa lo que una persona ve o siente en un país y lo plancha en una música, en una melodía, en una letra. Está muy bien. No sé, la verdad es que la música, casi en todos los formatos... Es una forma de expresarse más. Es una forma de reivindicación, ¿no? De gritar, acompañado de una melodía, por decirlo de alguna manera, pero de expresarte. Sí. Una forma de que la gente pueda escucharte. Yo diría que dicen que la música calma a las fieras. Yo no sé si es tanto que cambia a las fieras, pero sí que puede educar a las fieras. O sea, es decir... Lo que tú plasmes en una canción, siendo cantautor o lo que o como quieras decirlo, siendo cantautor tienes que tener un compromiso con la sociedad. Es decir, no puedes decir, voy a cantar una canción, puedes cantar una canción sobre las mariposas si quieres, ¿sabes? Lo que te dé la gana, pero tienes cierto compromiso social a nivel de que estás exponiendo una idea y la gente te escucha, ¿sabes? Con lo cual, lo suyo es llegar a tratar temas interesantes también, ¿sabes? A plantearle a la gente la duda en la cabeza. Yo creo que los medios lo que tenían que hacer es plantear la duda, y tal y como están manipulados no plantean la duda. Lo que plantean es que sigas chupando de la mierda que te dan hasta que corten el grifo. En vez de ponerte la pregunta, te ponen la afirmación directamente. O el imperativo ya de los... Sí, sí, para que no te cuestiones nada. Te dañan las soluciones a todo. Aunque no sean las buenas, tú te las vas tragando. Y aún sin quererlo, Sí, la verdad es que todos podemos decir que alguna vez nos hemos dejado influenciar por medios o por canciones o por cualquier tipo de modo represivo sin darnos cuenta, ¿sabes? De aquello de decir, ostras. Sí, no, sí, porque no es inconsciente. Lo ves tantas veces por la tele, por la radio, por la calle, anuncios, que al final se va grabando, se va grabando. Hay que ver cómo se juega con la mente, la verdad. Sí, sí. Yo llamaría a la gente a que se planteen las cosas, a que no se crean lo que dice la tele, a que busquen emisoras de radio, que se comprometan con la gente a decir cosas, al menos que se hayan planteado buscarlo ellos, no que se lo dé un periódico o que se lo dé una empresa de televisión, porque no hay que olvidar que la mayoría, excepto Televisión Española, que bueno, es del Estado, que esa es otra, pero excepto Televisión Española, la mayoría de emisoras que hay en España son privadas. ¿Qué pasa con las privadas? Que exponen las ideas tal y como ellos quieren. Y lo que estábamos hablando antes es que de aquí, de lo que escuchamos aquí a lo que escuchan en Madrid, a lo que escuchan en Andalucía, a lo que escuchan en Galicia, no tiene nada que ver una noticia con otra. Según donde emiten, cambian la emisión y lo graban de otra manera, sí. Y tal, y te dan la noticia tal y como ellos quieren. Seguramente que en Galicia, o por esos sitios donde están los mineros, hay más noticias sobre los mineros, pero porque lo tienen de boca a boca, ¿sabes? Porque lo viven ellos. Y les va pasando la información unos a otros. Pero los medios, ser críticos, no os creáis lo que dicen tal y como lo dicen. Buscar vosotros la información. Sí, el problema está en que somos muy vagos. Que esto lo dijo quien fue el batería de EBM, que estuvo aquí en una entrevista. Y pasa igual como con la música, de que es como que el ser humano es vago por naturaleza. Entonces, si ya me sueltan toda esta información de primeras, ¿para qué buscar más? ¿Para qué interesarme? Claro, pero también piensa que... Y claro, y no porque sea lo que más se difunde es la verdad o está en lo cierto. O sea, pueden haber muchas más opiniones. No es solo que nos mientan, sino que de una opinión a otra puede variar drásticamente. Claro. Y piensa que en realidad, si tú no es lo mismo una persona de cierto nivel adquisitivo alto, digamos, que se pasa todo el día sin hacer nada de obligación, sino que todo es ocio, porque tiene la vida solucionada, claro, a una persona que se pasa 8 horas al día currando, o 12, como se están haciendo ahora, llega a casa y lo único que quiere es que, pues, enchufar la tele y que algo le distraiga. Porque no tiene ganas de seguir pensando. En cambio, los otros, claro, los otros que tienen todo el tiempo del mundo, pues se hacen logias, hacen reuniones secretas y pollas, y en realidad el mundo, que nosotros nos creemos que estamos controlados por los políticos, lo controlan 4 o 5, que son los que controlan el mundo realmente, ¿sabes? Y que a nosotros nos hacen ver que hay guerras entre China e Irak y no sé qué, y pollas, y España con no sé quién, y luego en realidad los líderes de cada país se van de copas juntos. Sí. Esto es como el fútbol, tío. El fútbol es el sustituto de las guerras. A mí lo que me preocupa es que todos lo sabemos. Todos somos conscientes de cómo está repartido el pastel y de cómo se puede romper el cuchillo para hacer otro. Pero es que nadie hace nada. Nadie quiere salir a la calle, nadie es capaz de decir... Levantar la mano y saludar y afirmar, ¿sabes? Estas son nuestras armas. Yo lo siento, no hago apología, porque no lo han prohibido. Pero tenemos que reflexionar un poco sobre cómo narices ha cambiado siempre a lo largo de la historia un sistema. Sí, tienes razón, pero bueno, o sea, también hay que pensar en las consecuencias. Claro, que toda guerra civil no ha sido bonita, ¿sabes? Sí, yo no he dicho eso, ha sido tú. Bueno, vale, está grabado, sí, pero en lo que todo eso conlleva es muy probable que sea una cosa así. O sea, el pueblo es muy difícil que esté totalmente unido. Y el problema es ese, que ahora nos cortan todos los medios. Que si ahora, como decía Chato, la CIA compra Facebook, que si lo de WhatsApp, que si tal. Sí. Ya no tenemos medios que creíamos fiables. Por lo tanto, se sabe quién va a perder. De antes. Bueno. O no. O sea, pero por también... mucho que los controlen, siempre hay medios. O sea, sí, siempre los podrán seguir controlando. Pero igualmente somos muchos. De todas formas, también hay que pensar que hay miles de formas de las cosas. Una de ellas, por ejemplo, Gandhi, sin ir más lejos, vivía en un país, en la India, colonizado por Inglaterra durante mucho tiempo y con represión realmente de Inglaterra sobre la India. Y el pavo lo que consiguió, lo consiguió con huelgas de hambre. Que se llevó un montón de palos, pero un montón. Pero el pavo consiguió lo que consiguió con huelgas de hambre. Para que luego, bueno, uno un extremista, tal, no sé qué, le pegas un tiro y se lo cargase, pero El tío, o sea, imagínate si una persona, una sola persona, consiguió lo que consiguió con huelgas de hambre, imagínate lo que podríamos conseguir todas haciendo huelgas de hambre. Porque por no comer durante una semana tampoco nos vamos a morir, estamos más que bien alimentados. Yo sobre todo, de un barrigón que los flipa. O sea, en realidad hay maneras de hacer las cosas. Lo que pasa es que la gente ahora se empieza a organizar desde la acampada del 15M y todo este rollo. Empieza a haber gente que empieza a pensar o que se unen para pensar y cosas de estas. Y cada vez habrá más gente que haga esas cosas, porque cada vez hay más gente que, por H o por B, si son mínimamente inteligentes, te das cuenta de que las cosas no concuerdan unas cosas con otras, ¿sabes? Entonces tú mismo te acabas buscando tu información por donde sea. No sé, la verdad que, como decir, la única manera es la organización. Sí, la unión. Y bueno, por mucho que se fracturen cosas, siempre se pueden reunir, eso está claro, pero a veces hace falta un cambio de chip. Cambio de... O estar más jodidos. Sí, yo creo que la clave es estar más jodidos. Sí. Porque no más en cuanto a cantidad de cada uno, sino de número de personas. Cuando haya mayor número de personas que estén hundidas, entonces podrá pasar algo. Porque piensa que en realidad hay mucha clase media que o vive de semirrentas o vive de lo que cobra, pero que cobra un sueldo que está bien, rollo funcionario, rollo esta gente, que son una clase, no son pobres del todo. Y hay una gran mayoría de ese tipo de gente, sobre todo en sitios como Sevilla, Andalucía, esos sitios que se lo pagamos todos nosotros, no es por nada. Pero bueno, eso hay que decirlo también. No, también hay que decir que Navarra, Rioja no pagan impuestos. Por un decreto ley del año, bueno, del siglo XV o XVI. No pagan impuestos. No pagan impuestos. Aparte de la iglesia que no paga IBI. Luego hay sitios como... Exactamente, en Etela. Como Barruelo de Santullán, desde aquí un saludo a mis amigos de Barruelo de Santullán, que... O sea, había una mina en el pueblo, la mina cerró, porque, bueno, cerró, y había un montón de gente con silicosis. Entonces les han dado una paga vitalicia a todos, a algunos hasta 4.000 euros por cabeza, por trabajar allí. Incluso a gente que trabajaba en la oficina. Y llevan, pues se jubilaron y llevan toda la vida... Se jubilaron con 25, 30 años y llevan toda la vida cobrando 4.000, 3.000, 2.000 euros. Joder. Y luego aquí no hay dinero para subvenciones, para becas, para apoyas, ¿sabes? Joder. ¿Cómo está repartido? Sí, sí, o sea, es que en realidad no es que no haya dinero ni que no haya medios, sino que ¿cómo lo reparten? Lo que dices tú. ¿A dónde se va el dinero de nuestros impuestos? Porque Cataluña tiene una deuda externa, o sea, de gente de país, de ciudades de España que le deben pasta, impresionante. Cuando, no sé si era un 10% del PIB que aportaba, no se lo devolvían, ¿sabes? O, no, aportaba en total de sus beneficios un 10% al Producto Interior Bruto, ¿vale? Y eso lo reparten entre toda España. Pues ese 10% en países como Alemania o así, que son mucho más fuertes que nosotros, aportan un 6, un 7, un 5. Aquí estamos aportando un 10. Cada comunidad autónoma, ¿sabes? Nosotros 10 y al igual... Andalucía no paga ni un 0,5, por decir algo. Que dices... dinero, sí que lo hay. A verlo, hábelo. Pero si no se quedan nuestros bolsillos y se van otros vecinos, ¿cómo vamos a tirar? Yo no creo que realmente tenga que haber una independencia a nivel político. Que también, pero ese a nivel económico más que una independencia que yo pediría por Cataluña. Porque si ese dinero viniese a nuestros bolsillos tal y como se va... Podríamos tener un lujo aquí. Viviríamos como, yo que sé, países como Bruselas o Francia, que los ves todo elegantes y todo bien... Bueno, no sé en qué barrio, ¿no? Pero, ¿sabes? Todo bien limpito y todo bien guapo y las bicis por todos lados y no sé qué. Nosotros podríamos vivir así. El problema es que nuestro dinero se va. Y luego, aparte de lo que hablábamos antes de vivir en pequeñas sociedades en plan anarquista y tal, se puede hacer, pero se puede hacer en lo que decía él, el Wonka, en sociedades mucho más pequeñas. Cuando es pequeño, sí, porque aunque haya un cabrón, entre todos se le controla a ese cabrón, ¿sabes? Entonces se puede seguir haciendo, mientras que haya un pensamiento más o menos parecido entre todos. Pero el problema es que las cosas sean tan grandes y que todo dependa tanto de tanta cosa y que haya tantos... O sea, aquí, para por ejemplo, si tú quieres hacer algo, tienes que pedir permiso a uno, pero es que ese uno le tiene permiso a otro y ese otro le tiene permiso a otro, hasta que llega... Cuanto más grande sea tu decisión de cambio, más arriba tiene que llegar. Con lo cual, por ejemplo, si eres... tienes un trastorno del tipo que sea mental y dependes de una subvención, o sea, una subvención, de una paga, porque tú no puedes trabajar, hasta que te la dan, si te la dan, pueden pasar años ahora, tal y como están las cosas. Con lo cual, esa persona, ¿qué tiene que hacer? Yo, si, por ejemplo, un chaval tiene a su padre, pero su padre se muere y él tiene el trastorno este, ¿cómo tira? ¿Con qué tira si no puede trabajar? Que se queda encerrado de por vida por si... Es que no... Y a este no le da una paga de 2.000 o 3.000. No, es que ahí están las cosas claras, las cosas como sean. Si podríamos vivir perfectamente con lo que ganamos, ¿sabes? El problema es lo que pagamos, no lo que ganamos. O luego, por ejemplo, ¿por qué si tú te vas a Andalucía y te tomas una cerveza, te ponen una tapa del copón? Pues porque esa gente no está pagando los mismos impuestos que están pagando nosotros aquí. Entonces se pueden permitir tener un margen más largo de beneficio, ofreciendo más, teniendo una calidad de producto mejor, teniendo incluso una cantidad de producto mejor. ¿A consta de qué? A consta de nosotros. Cataluña, País Vasco y cuatro más, que son los que aportamos. Y el resto a chupar del bote. Sí, pero yo no hablaría despectivamente de los andaluces, los extremeños y tal, sino de quien está permitiendo que esto pase y que les hacen que no paguen el PIB y tal, porque realmente si esto fuera en Cataluña, estoy seguro que los catalanes nos aprovecharíamos igual. O sea, a mí si ahora me lo ponen todo mucho más barato y me dan más ayudas y más becas, yo las acepto, o sea, gustosamente. Claro, el problema está en quien las da. Pero si es que el problema, lo que yo no entiendo es la injusticia. Es decir, yo no juzgo a la gente aunque me toca las pelotas, en realidad. Me toca las pelotas que ganen ese dinero a costa de nosotros. Pero yo no juzgo a la gente. Yo lo que juzgo es que, pudiendo vivir tanto tú como yo bien, porque tú tienes que vivir bien y yo tengo que vivir mal, ¿sabes? Ya, porque quien se supone que tiene que gobernarnos bien, pues no lo hace justamente. Y el reparto, pues, no lo hace bien. Pero no es culpa del pueblo que vive allí. Es culpa de quien nos quita para dar. Solución, nuevo gobierno. Un gobierno realmente ya no elegido por el pueblo, sino que sea del pueblo. Porque nosotros nos dan a cuatro para elegir, que son los mismos titellas de siempre, de toda la vida, que están manipulados por los demás. Si realmente el gobierno fuese del pueblo, el pueblo tomaría las decisiones. Y no serían apalizados como son apalizados en las manifestaciones, que no son más que una expresión de lo que pensamos, ¿sabes? En realidad... Difícil solución veo yo, la verdad, ¿eh? Sí. La guerra. Joder. La muerte. Esa es la conclusión que sacamos hoy. Chunga, ¿eh? Sí, sí. Bueno, habrá que imaginar, ¿no? La solución. Que bueno, que en realidad... Aquí tengo una frase que he pillado antes y en un momento la soltaré. Si te la estás leyendo, y es bastante bonita. Y Einstein dijo que... En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y en realidad es cierto, porque lo que hay que hacer es inventar cosas nuevas. Lo que ya está probado ya se ha demostrado que no funciona, que hay que cambiarlo. Oye, ¿podríamos...? ¿Cuántos días hacéis esto? Tranquilo, te has invitado, esta es tu casa. Sí, quieras. Sí. Vale. Porque estaba pensando que podríamos, aparte de las noticias y tal... dar preguntas a la gente, ¿sabes? Como ahora, que les hemos abierto el tema de que se busquen la vida buscándose ellos la información y tal, pues podríamos ir buscando, como el libro ese, los porqués, por qué pasa esto, por qué pasa otro, y eso lo veo muy bien. Eso, o sea, una emisora que plantee preguntas y que la gente cuando lo escuche diga, hostia, esto me mola, ¿sabes? Esto quiero saber de qué va, o quiero saber de qué coño es esto. Eso estaría bien. No, pues mira, a partir de ahora invitamos a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, tenéis el Facebook o el blog. Sí, ya. Si no, tenemos hasta Gmail. Se podría poner un teléfono. Sí, estamos en ello. La comisión técnica somos en parte él y yo y más gente, ¿no? Y lo que pasa es que es complicado. ¿Sí? Los cables no nos dan. No sé qué pasa que... ¿Cómo que nos dan? No funciona. No sé, lo hemos probado unas cuantas veces y o nos falta algún aparato o algún programa... O los cables no los vamos a conectar. Vuelvo a invitar a todo aquel que sepa cómo conectar. Sí, aquí hacemos un llamamiento. Bueno, pues... Exacto, la verdad que podríamos, no sé, aprovechando estos medios telemáticos de que nos formulen preguntas o... Claro, que llamen en directo, que propongan una pregunta. Eso da mucha vida al programa también, ¿eh? Tenemos el Facebook, si nos escribís ahora mismo lo veríamos. Uh-huh. No en la continuidad, pero bueno. Y bueno... Buena idea. Sí, ha salido una buena idea. Lo dejamos ahí en... Sí, cosas para pensar, programa. Sí. Una preguntilla. Otra semana con el esquema. Bueno, podemos empezar hoy, ¿no? Soltamos una pregunta. Porque la semana que viene decimos el qué. Vale. Mira, aquí tengo tres marcados. A ver, el primero que he marcado. No me los he leído, ¿eh? Simplemente me ha llamado la atención lo que ponía. Pues lee el porqué solo, pero... Voy a explicarlo. Vale. ¿Por qué las bebidas frías contienen más burbujas? A ver quién sabe respondernos a la pregunta. Y bueno, podríamos dar por finalizado el programa de hoy, ¿no? Bueno, pues la verdad, que yo estoy contentísimo. Yo sí, yo también. Ha sido todo en plan fium-fium. Sí, sí, como diría natural. Y bueno, y que sepáis que cuando queráis volver a escucharnos el jueves que viene en la 107.1. FM. FM, claro. Bueno, y la verdad, muchas gracias por venir, Chato. Nada, hombre. Por acompañarnos en esta tardecica de verano, que ya comienza a apretar la calor. Y se nota, estamos aquí ya con el aire, pero bueno. Pues nada, pues dejamos con un temilla. Sí. Y hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene. Lucho por la paz.